en el estado Carabobo, por el cual yo soy diputado, tenemos aproximadamente 60.000 firmas. Eso significa un 4%. Pero lo esperanzador de todo esto es que fue solo en media jornada, o una jornada, digamos, pero hay una gran alegría. El pueblo estaba alegre en la calle, sobre todo porque el pueblo se está empoderando para resolver en paz y a través de los votos el problema de Nicolás Maduro. Y lo hemos dicho con mucha claridad, y creo que hay que ser muy honesto para recalcarlo. El primer problema de los venezolanos es Nicolás Maduro y el foco es el revocatorio.